Bueno, se confabuló también la cuestión técnica, que no quiere salir al aire, pero va a salir la llamada a porfiados, en esto no nos van a ganar, ¿no? Y queremos escuchar a la gente de los deudores, que además, como decíamos, o pagadores, como decía este oyente recién, que entre ellos están esperando esta llamada. A ver, Mauricio, si estás por ahí. Ahora sí, estoy. Ahora sí. Sí. Empecinado en que no saliéramos, Mauricio Alcorta. Tremendo esto. No nos quieren que salgamos. Bueno, pero te digo que han estado llegando llamadas de un oyente no, alguien que dice desde Colonia, Martín, que dice que esta ley en ningún momento dice que es un perdón a tutti, No. informarse. De verdad. El lunes, por favor, los diputados, ir al Palacio, y dice Martín, somos pagadores. Y hay varias llamadas de pagadores que están llegando de distintas zonas. Contanos, porque esta es una larga lucha, hemos hablado contigo del asunto, pero esta semana, que además hay cambio de parlamento, es una semana para ustedes muy importante. Es una semana muy importante. Muy, muy, muy importante. Nos jugamos todo. Se juega el futuro como dice Martín, se juega el futuro de mucha gente, porque acá se nos va la vida. Nos va la vida porque si no es algo que no va a terminar nunca más de este suplicio, prácticamente, como se dice. Y como Sí. dice Martín, si no, no, no, no, como se dejó entrever ahí en prensa, no es que nos perdonen las deudas o nos perdonen, no, no. Esto es un tema de ponernos al día con los impuestos, por medio de convenios. Es decir, nadie nos perdona nada. Es decir, somos rehenes de esta situación. Ya te lo había dicho ahí en la radio, que Sí. están recontra paga las viviendas, y bueno, y queremos tener un fin o ver una luz al final del camino, que es lo que todos queremos, ¿no? Seguro. Esto, hay una ley, la ley no se aplica. El año, estábamos mirando que el año pasado, como en noviembre, se planteó que se postergaba la aplicación de la ley por problemas operativos para dar información fehaciente. Y entonces ahí apareció la Agencia Nacional de Vivienda prorrogando la ejecución de estos beneficios que se habían conseguido. Claro, sí, eran los beneficios esos de extinción de deuda y de la aplicación del 0% también para los deudores, mal llamados deudores, que están entre el 30 y el 40, 30 y Claro. 40 años. Y después de 2,5 los que bajan de la franja de 30 años para abajo. Claro. Eso no, ahora recién se está empezando a aplicar, porque ya las intendencias ya le están llegando los informes a la agencia. Entonces hay intendencias del interior que sí, que ya están aplicando el beneficio de esta ley que está corriendo, ¿no? Sí, sí, No de la sí. modificación que nosotros queremos hacer el día lunes en diputados. Bueno, esa es la cosa. Ustedes estuvieron yendo al Parlamento en todos estos días previos. Contanos cómo les fue, cuál fue lo que uno conoce es que hay legisladores que no quieren ir, incluso legisladores que dicen, no, ¿para qué aprobar ahora? Esperemos al próximo gobierno. Pero ustedes vienen esperando después de varios cambios de gobierno, ¿no? Nosotros venimos de hace 10 años de esta lucha, más de 10 años, muchas referentes como Rosmarie, Mónica, Jimena, que ya las conocen ahí del grupo, Sí. vienen en esa lucha constante. Sí, venimos de hace mucho tiempo, de los gobiernos del Frente Amplio hasta el gobierno actual. En el gobierno actual fue que más o menos se abrió esa puerta para que esta ley se promulgara y llegara a diciembre del 2023 a aprobarse. Claro. El compromiso que ustedes tienen de los legisladores para esta semana próxima. ¿Cuál es? ¿Va a haber número? Porque lo primero es si va a haber número. Ese es el Es problema el tema. que estamos sacando todos dentro entre nosotros, que por nuestros números andaríamos ahí. Andaríamos en el 50, que es la aprobación mínima, que es lo que más o menos se precisa. Claro. Pero no sabemos bien, porque a ciencia cierta sabemos que de parte de senadores del Partido Blanco hay un compromiso. También sabemos de parte del Partido Colorado, de la coalición de gobierno, que hay un compromiso, pero no sabemos si el día lunes todos los diputados de la coalición se harán presentes en Cámara de Diputados y alguno capaz que se enferma, otro el suplente no va. Entonces estamos, sí, estamos justos, realmente estamos muy justos, y es como, como una final, pero es decir, tampoco dejemos afuera a los parlamentarios del Frente Amplio, por más que los senadores hayan tomado esa postura de retirarse de sala y no votar. Hay apoyo de diputados del Frente Amplio también. Felipe Carballo es uno que desde un principio siempre nos apoyó en el gobierno del Frente Amplio, en el actual gobierno, en el otro periodo, siempre estuvo con nosotros. Después tenemos con, gente que nos ha dicho que hay diputados del interior del Frente Amplio que sí están a favor, que estaban, es más, que estaban de acuerdo de votar la semana pasada, pensando que iba a ser el jueves la sesión de diputados. Que también están que han hablado con ellos y están apoyándonos, pero claro, del dicho al hecho, pero estamos buscando convocatoria de todos los sectores políticos, no solo sí, claro, no solo ustedes precisan la cantidad de votos que alcance por lo que la ley establece, es eso. No, sí, claro, nosotros precisamos el mínimo que son 50, de ahí para está. Arriba, si es por más amplio margen, mejor, por eso no queremos llegar raspando a la sesión y contando cuánta gente nos aprueba. Esto es algo humano, como quien dice, lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada extraordinario, ni y como se planteó en senadores que no era importante, primero nos dicen que es serio, nos contestan que es un tema serio, que lo van a dejar para la próxima legislatura, después dicen que no es un tema serio a tratar. Entonces sí, pero el tema es que hay gente que ya pagó la casa varias veces, no una vez, no es que ya pagó lo que debe, sino que claro, pagó más de lo que debe. Sí, pagó mucho más de lo que debe. Y tal, por eso las modificaciones que estamos planteando, que es eso de sacar esa imposición de estar al día en diciembre del 2023, de los impuestos, porque salió la ley y no le dio tiempo a nadie. Incluso hubo mucha gente que desconocía de esto, de este inciso. Claro. Entonces que salió, hizo convenio y quedó fuera de la ley. Sí, porque sí. No dio tiempo, salió la ley y salió con esa exigencia. O sea que esto, la llave la tiene el Parlamento. Sí, la llave la tienen ellos, sí. Tengo que me pasó una compañera que el lunes de mañana se están reuniendo los diputados para conversar sí, este tema, y bueno, está. Sí, hay una convocatoria que están diciendo para el lunes. Sí. ¿Esto se resuelve solo en diputados y después tiene que ir a senadores o queda no, ahí? No, porque ya en senadores ya se resolvió, ya en senadores ya se aprobó. Solo se resuelve ahora en diputados. Claro. Este es el último intento, porque después sería si no se aprueba, diputados, pongámosles el peor de los escenarios, ya pasaríamos a peregrinar nuevamente, con otra vez saliendo a explicarle a nuevos legisladores lo de la ley, lo de la modificación. La ley ya está, pero las modificaciones de la ley, de esto de los impuestos, la modificación de lo que el banco te presta también, que son 80.000 dólares, que no se cuente solo el valor del pozo, de la casa, porque el banco te mete todo ahí adentro. Sí, sí. Entonces, que no se cuente, bueno, el pozo, la plata que se hace de entrega antes de que te entregue la vivienda, bueno, todo eso, que solo se cuente la parte del préstamo final, ¿no? Claro. No sería bueno empezar desde cero, pero sería dar unos pasos para atrás si no se resolviera, ¿no? Sería demorar más la situación, porque claro, muchas familias ya se están quedando en el camino. Ángeles, la cuota se sigue pagando. Claro. Y la situación de todo el mundo mes a mes no es la misma. Pierden los trabajos, fallecen sus padres, que son los que sostienen el hogar. Entonces quedamos vulnerables. Es decir, sí. Nosotros vivimos el día a día, no el mes a mes, el día a día vivimos prácticamente. Sí. Sí, y uno ha escuchado las cosas que han relatado a lo largo de estos años de cómo estas deudas han pasado de generación en generación. Sí, claro. El movimiento se ha dado algo particular, que ahora hemos tomado estos casos los hijos de los porque nuestros padres ya están mayores, entonces no, como que los hijos han tomado esta responsabilidad. Claro. Porque ya claro, nos damos cuenta, somos nosotros los que quedamos a cargo de todo esto atrás. No son ellos solamente, somos los, es la gente que viene atrás, los hijos, los nietos. Sí, sí. Y que para la inmensa mayoría de los que están en esta situación fue la forma que tuvieron de acceder a una vivienda. Claro, sí, porque el banco fue se creó por un bien social, fue así. Mi padre viene, hay gente que está del año 70 en el banco, sí, claro. De los 80, era un bien social, pero después se convirtió en otra. Que vos digas que se está pagando desde los 70, sí, ya sí. Pinta todo el cuadro, ¿no? Sí, claro. Desde los 70, 50 sí. Años pagando. Sí, sí, había una mujer de mi grupo que tiene 93 años, que me contaron a mí, yo no la conocí, que tenía también la misma situación con 93 años. Claro, habrá entrado a los 40 y pico, sí, y la agarró claro. Los 90 y seguía sí, pagando. Sí, claro, imagínate, entramos con 30 años a una vivienda y terminamos con 70, con 80, con 90 años. Qué tremendo. Es decir, no. Por eso no uno quiere tener la casa propia, darle a sus nietos un techo, un lugar, y no se lo puede dar porque no se termina, desgraciadamente. Tremendo. Bueno, por supuesto que vamos a estar muy atentos, Mauricio, sí. A esta semana lo que suceda y estaremos conversando también para analizar los resultados. Sí, y a todos los parlamentarios de todos sí. Los espectros políticos, bueno, que concurran. Nosotros le estamos pidiendo, lo estamos contactando, llamando, pero son ellos los que tienen que ir y levantar la mano para aprobar estas modificaciones y espero que sean todos, que sea por unanimidad, que se logre, que no estemos contando si llegamos o no llegamos, porque acá se nos va la vida a todos, se nos va realmente. Y si está por cambiar el Parlamento, justamente es una razón más por la que hay claro, que ir, ¿no? Cerrar su participación en el Parlamento habiendo cumplido. Exactamente. Tendría sí. Que ser eso lo que uno se imagina. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes van a ir al Palacio? Sí, a las 11 de la mañana lo estamos convocando a todos que estén escuchando ahí la radio. Está a las 11, el lunes a las 11 en Diputados. Se sesiona, va a ser una sesión larga, por lo que me están diciendo. Así que va a ser una sesión de muchas horas, así que vayan preparados porque es así. Es decir, el que no llegue a esa hora a las 11 puede llegar que igual. Que vaya igual. Vaya igual porque va a poder entrar, pues se va a estar sesionando. Bueno, el responsable de la radio en el Parlamento, Fabricio Acosta, sí. Va a estar allí, así que cualquier cosa van a estar en contacto directo. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias por el espacio. Les mandamos un abrazo y no es suerte, o sea, justicia, no sé cómo, qué hay que desear, sí. Sí. Bueno, un abrazo, un saludo para todos ustedes, Mauricio Alcorta. Gracias, igualmente. Chau.